Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, un lunes más. Alberto Marcos, responsable del control y de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe para vosotros Buscando Leones en las Nubes y que os lo cuenta tras el micrófono. Desde el 89.0 de las ondas o desde las www.usal.es/radiouni, si nos seguís por internet, en Buscando Leones en las Nubes estamos encantados de volver como cada noche de lunes a nuestra cita semanal con vosotros. El 9 de septiembre pasado, cuando aún nuestro programa no había empezado sus emisiones por este curso, se cumplía el centenario del nacimiento de Cesare Pavese, el fundamental escritor italiano. Todos los medios de comunicación, las revistas y suplementos literarios, se hicieron eco entonces del acontecimiento, recreando la enorme figura literaria y la compleja personalidad humana de Pavese. Esta noche, Buscando Leones en las Nubes, quiere rendir homenaje al escritor piamontés con una edición monográfica que incluye textos seleccionados de una de sus obras mayores, el personal diario, que con el título de El oficio de vivir podéis encontrar en una relativamente reciente edición en 6 Barral, aunque yo, para preparar el programa, haya desempolvado mi viejo y muy querido volumen que vio la luz en Editorial Bruguera en 1979. El oficio de vivir recoge las principales preocupaciones de su autor, que, como sabéis, y este dato es fundamental para entender su vida y su obra, se suicidó en una habitación de hotel el 27 de agosto de 1950, tras haber escrito sus últimas palabras en su diario. Unas conocidísimas y muy citadas últimas palabras con las que se cierra el oficio de vivir. Todo esto da asco, basta de palabras, un gesto, no escribiré más. El dolor, la soledad, el odio, la frustración, la rabia, el sexo, la muerte, el suicidio, la tristeza, la política, la literatura, los reiterados fracasos amorosos, son algunos de los temas recurrentes que afloran en el libro. Los textos que he extraído para el programa de esta noche tienen a las mujeres como centro y motivo principal. Pavese tenía una visión muy dura, desencantada y absolutamente misógina de las mujeres. Su experiencia amorosa enlazó desengaños y traiciones. En una ocasión, detenido y exiliado por cuestiones políticas, Pavese era un antifascista activo, se encontró a su vuelta con su amada casada con otro. Su último amor, la actriz Constance Dowling, le abandonó también pocos días antes de su suicidio. Sus opiniones, sus ideas sobre la mujer, vienen condicionadas por esta reiterada vivencia del dolor, del fracaso amoroso, de la soledad. Ese será, pues, el tono que se desprenda de los fragmentos, muy breves, casi aforismos, que escucharéis esta noche. Un tono, aviso para navegantes, ciertamente alejado de la corrección política imperante, descarnado, ofensivo, desesperanzado, brutal incluso. Para compensar la rudeza de las opiniones de Pavese sobre las mujeres, la parte musical del programa la protagonizarán intérpretes italianas. A la hora de la selección he rehuido conscientemente la presencia de las grandes divas de la música ligera italiana. No están Mina ni Patti Pravo, por ejemplo, sí en cambio Ornella Vanoni, como única representación de las grandes damas de la canción de Italia. He preferido, en cambio, mostraros voces más jóvenes, menos conocidas, aunque todas estupendas. en una serie de canciones que espero que podáis disfrutar. Os dejo ya con esta noche italiana, la noche de Cesare Pavese y las mujeres en Buscando leones en las nubes. Las únicas mujeres con las que vale la pena casarse son aquellas en las que uno no puede confiar para casarse. Di Natale, un giorno come gli altri, una tazza di latte caldo e nessun regalo da scartare. Auguri professore, felice anno nuovo, d'un tratto un indecifrabile imbarazzo colmava i suoi occhi. Per le strade, presepi viventi, d'un tratto un senso di sconforto misto a frustrazione colmava i suoi occhi. Sguardo fugace a vecchi testi di filosofia. Auguri professore, felice anno nuovo, d'un tratto uno spietato senso di insoddisfazione colmava i suoi occhi. Sotto le coperte. Una mujer que no sea una estúpida encuentra, más pronto o más tarde, un desecho humano y trata de salvarlo. A veces lo consigue. Pero una mujer que no sea una estúpida encuentra, más pronto o más tarde, un hombre sano y lo reduce a un desecho. Siempre lo consigue. Chiesto dove andiamo, ti avrei risposto dove il vento va. Le nuvole fanno un ricamo, mi piove sulla testa un temporale, il cielo nascosto sei tu. Ma poi svanisce in mezzo alle parole. Per questo io non parlo e poi sto male. Oh, quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai. E non lo sai perché non te l'ho detto mai. Anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Thank you. conta la música. La mujer que se la juega a otro para venir contigo, te la jugará a ti para irse con otro. Un giorno verrà il tempo e quel giorno saprò raggiungerti e scoprirci in qualche posto nascosto. Io sul palmo della tua mano e tu in un angolo del mio viso, e ballare insieme canzoni lente, lunghe e lente. E come domeniche d'estate davanti a me, come spiagge dimenticate. Conservato per me e la memoria di pensieri che fanno di te la mia casa. E queste domeniche d'estate voce, di il tuo viso. Amar a otra persona es como decir, de ahora en adelante esa otra persona pensará más en mi felicidad que en la suya. ¿Hay algo más imprudente? Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi, abandonnés tout comme si il n'y avait plus rien. ¿Por qué el verdaderamente enamorado pide la continuidad, la vitalidad de su relación? porque la vida es dolor y el amor gozado un anestésico. ¿Y quién querría despertarse en mitad de una operación? Questi giorni sull'oceano sembra aver esagerato con il sale. Sono le lacrime dei viaggiatori che han perduto il cuore. Chissà se mai lo ritroveranno nei ricordi o in un vecchio panno mai usato e buttato via. In queste notti poi la pioggia sembra disegnare su terreni arsi la sete di milioni di comete e di rimorsi di stelle che non hanno mai brillato o quelle che neanche hanno sognato di poter. Dio qui non ha più poesia per rivelare una pena che ha una storia solo mia. Ti lascio solo poche righe e via. Poi capirai. Ti auguro di andare avanti senza più rimpianti, sai quello che vuoi. Ricordati che al mondo non ci siamo solo noi. Ridammi indietro tutti i sogni in cui apparivo io, contenta di sentirti qui vicino. Lava via l'amarezza. Tu che puoi. Quien no está celoso incluso de las bragas de su chica, no está enamorado. Sarai distante o sarai vicino, sarai più vecchio o più ragazzino, starai contento o proverai dolore, starai più al freddo o starai più al sole. Conosco un posto dove puoi tornare, conosco un cuore dove attraccare, se chiamo forte potrai sentire, se credi agli occhi potrai vedere. C'è un desiderio da attraversare e un magro sogno da decifrare. Conosco un po'. posto dove puoi tornare. Conosco un cuore dove attraccare. Si una mujer no traiciona, es porque no le conviene. Thank you. basta un buco per dormire, qualche saldo per campare. Quien no ha tenido siempre una mujer, no la tendrá jamás. Estás solo. Tener una mujer que habla contigo no es nada. Lo único que importa es el abrazo de los cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tienes? No lo tendrás jamás. Todo se paga. Una mujer, en su trato con los otros, o actúa en serio o bromea. Si actúa en serio, entonces pertenece a ese otro y no se hable más. Si bromea, entonces es una zorra y no se hable más. Dentro gli occhi chiusi, che non aprirò, resto ad ascoltare quello che ora ho. Suonano segreti i posti mai vissuti, fanno un po' paura lasciano smarriti acqua di fontana, voci in lontananza. Cosa c'è di me qui dentro questa stanza? Mancano gli odori che raccoglie il tempo, non c'è un mio ricordo, sento solo un pianto che va tagliente, crudele. Lui va prepotente, sconosciuto, domina nel vuoto. Un grido si alza in volo e trafigge il cielo e va soffocando nell'aria la voce delle mie illusioni. È come un labirinto il suono del silenzio. Ora ho gli occhi aperti, ora sono qui, senza giacca e scarpe, l'anima è così. Resta solo il suono che ora sento dentro, mentre mi abbandono, si trasforma in canto e va. Prezioso, imponente, lui va come un'aquila reale, vola sopra il mare. È un volo di dolore che ora deve andare e va liberando nell'aria le ali e va sicura e lucente. Lui va e va giocando col vento. Lui va, si allontana l'orizzonte, prende il suo cammino verso il suo destino e va scomparendo nel cielo lontano al di là del cuore. Va, lamento mio, senza ritorno, io resto qui, è un nuovo giorno. Non voltarti più, ora va. Seguro. Tener una mujer que te espera, que dormirá contigo, es como la tibieza de algo que deberás decir, y te calienta, y te acompaña, y te hace vivir. Poi scomparirà nella mia mente tutto. tutto si cancellerà, però latente la tua voce, la tua voce giocherà. Aspetto qui, aspetto il temporale, aspetto che questo caldo arrivi alla fine, non riesco a dormire. Aspetto qui, aspetto il temporale, aspetto che questo caldo arrivi alla fine e mi faccia dormire. Esta maravilla que es Certamente, una canción que sonaba en la serie televisiva de Los Soprano, cierra por hoy nuestro programa dedicado a Cesare Pavese con ocasión del 100º aniversario de su nacimiento. En él os hemos ofrecido textos desgarrados, ciertamente polémicos y llenos de provocación, atrevidos y nada conciliadores, que con las mujeres como referente último he entresacado de su diario, de una de sus obras mayores, El oficio de vivir. Las intérpretes de las piezas musicales que han sonado entre los fragmentos literarios, todas mujeres, todas italianas, han sido Carmen Consoli, Amalia Gre, Lalli, la francesada y sin embargo italiana Carla Bruni, Chiara Civello, Fiorella Manoia, Laura Fedele, Ornella Vanoni, Patrizia Laquidara, Rosanna Casale y Raffaella De Stefano al frente del grupo Madre Blu. Y nada más por hoy, estamos ya fuera de tiempo. Os agradezco vuestra fidelidad, vuestra presencia al otro lado del receptor. Espero que la emisión de esta noche os haya gustado y queráis volver con nosotros el lunes próximo. Aquí estaremos, Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Es decir, en la idea del programa, la selección de textos y canciones y la locución ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós. Can I have been go jarabi kosu mukirila.